Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Perder la confianza, segunda parte. Leo de Génesis capítulo 4, versículo número 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Otra forma de perder la confianza que se vincula mucho al desastre familiar es la violencia que está ocurriendo al interior de la familia y que conocemos como violencia intrafamiliar. Esta violencia intrafamiliar no ha sido ajena a hogares cristianos, a la gente que decimos que amamos a Dios y que vamos a una iglesia y que salimos, entre comillas, consagrados, y se ha vuelto un peligro para perder la confianza. Recordemos que hay varios tipos de violencia. Está la violencia física, cuando golpeamos con la mano o con algún objeto. Está la violencia emocional, que es cuando golpeamos y humillamos con las palabras. La verbal y la emocional es cuando bajamos la autoestima y rebajamos la persona. Está la violencia sexual, cuando agredimos o usamos el sexo para manipular. Y está la negligencia activa o pasiva, que es cuando omitimos intervenir en algo que deberíamos intervenir. También está el abuso de poder y muchas otras cosas. Enfrentémoslo. Violencia es violencia y debemos curar las cosas que hemos heredado de nuestra familia o de otros modelos comportamentales, y que debemos curar nuestras heridas y las heridas que nos ha causado. Si usted es un abusador o ha sido abusado, hay que buscar ayuda urgente. Eso no puede seguir así. Por ejemplo, deje de controlar excesivamente a la otra persona. Maridos celosos, esposas celosas, que en el fondo viene a ser un problema de autoestima y de la propia dignidad personal. Yo confío en alguien, yo estoy seguro, pero cuando yo soy una persona supremamente insegura, las imaginaciones y muchas otras cosas lo llevan a un control excesivo y vigilante de la otra persona. Esto no puede ser así. Ahora, un segundo consejo es: revise, controle y arregle sus frustraciones. Ya lo hemos dicho muchas veces, una frustración genera violencia. Y a menos que vayamos al buen Jesús y le dejemos ahí todo lo que nos ha frustrado en la vida y Él lo entierre de primera, nunca podremos sanar esos asuntos de violencia que controlan nuestro temperamento. Tengamos cuidado, porque la violencia está asociada al alcohol, a las drogas o a recuerdos. Yo veo que se publicita mucho el alcohol como un asunto muy lindo, muy social, que te pone alegre. Pero si viéramos que el alcoholismo es el primer elemento asociado a la violencia intrafamiliar, levantaríamos más nuestras voces sin temer de que esto hay que quitarlo de nuestra sociedad y que no debe ser aceptado. Busque ayuda profesional. No se calle ante ningún abuso. Defiéndase, busque ayuda. Y por favor, busque sanidad y ame de verdad su familia. El proveer alimentos, el proveer casa, no es el único asunto que una familia valora. Un padre y una madre que están asociados al amor de Dios. Solo el amor de Dios sana nuestra vida. Y ese amor, cuando se instala en mi corazón, da una paz increíble para tratar a los otros con esa misma paz. Cristo te perdona, Cristo te ayuda. Y no importa lo que hayas sido o los errores que hayas cometido, Él dice: ven a mí, yo te curo, yo te sano y hago de ti una nueva criatura. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.